vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana con toda la fuerza que nos dejó el Plenario Nacional el sábado pasado. Pero al arranque queríamos dar cuenta de una noticia que sin duda conmovió a América Latina y al mundo, que es el fallecimiento de la fundadora del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, de Bonifacini, que marcó una época de coraje y de enfrentamiento a una de las dictaduras más sangrientas del continente. Recordamos, nosotros estábamos en el exilio en ese momento, poco después de salir de la cárcel, cuando empezaban a llegar las noticias de aquellas mujeres que con un pañuelo blanco, desafiando todo, ocupaban el lugar en la Plaza de Mayo y le gritaban al mundo lo que estaba pasando. Y bueno, escuchamos también recién a Jair Cris, que hace referencia a esa historia. Y vaya nuestro homenaje a la figura de quien fue símbolo de esa época y a todas aquellas madres que después también fueron abuelas, que dieron una muestra de coraje y de entereza enfrentando a los genocidas. En otro orden de cosas, bueno, la realidad política nacional se mueve. Ayer en la audición del domingo con el compañero Carlos Pérez hacíamos una primera, obviamente incompleta, valoración del plenario del sábado, porque estábamos cargados del cansancio, las emociones de la jornada vivida. Ya un poquito más madurando lo vivido, realmente fue una jornada y una instancia muy importante. Hay para destacar muchas cosas de este plenario. Ayer lo resaltaba Carlos, queríamos también resaltar el papel de los compañeros que trabajaron en el equipo de organización del plenario, que realmente facilitó tremendamente el desarrollo del mismo, la conducción del compañero Alejandro Llori, que ahí en la mesa, que también ayudó a que aprovechásemos los tiempos. Porque también a veces en estas instancias, si no manejás bien los tiempos, se te va el día y te quedan cosas pendientes. Siempre queda algo pendiente, pero la verdad que le sacamos provecho. Y hay definiciones ya de tareas que a lo largo y al ancho del país ya estaremos encarando. Aprovecho a recordarles, porque a los compañeros de la departamental de Montevideo, un muy buen taller tuvimos con la departamental de Montevideo en su conjunto, que mañana hay reunión de la departamental, mañana 7 horas, 19 horas, en el local central, porque tenemos que ajustar algunos de los planes que se definieron, de las tareas definidas en el plenario. Así que muy importante mañana, ya me han escrito compañeros pidiendo materiales, en fin, mañana a las 7, 19 horas en el local central, la departamental, para darle continuidad y bueno, y poner prueba también a las tareas que nos quedan de aquí a fin de año. Entre ellas, y ya dentro de una semana y media, la movilización convocada por el Mondes el 8 de diciembre, ahí en la explanada universitaria, en relación a lo que es el Día Internacional de los Derechos Humanos y la ubicación de la defensa de la seguridad social como un derecho humano esencial. Y reafirmando y fortaleciendo ya la presencia del Montes en la calle y la propuesta y el planteo claro de confrontación a este proyecto y de caminar hacia una consulta popular, un plebiscito que reforme la Constitución, eliminando la SAFAP y sentando las bases de un sistema intergeneracional, solidario, enteramente público y sin AFAP. Y queríamos hacer mención a un hecho político para nosotros muy importante. El fin de semana sesionó el Comité Central del Partido Comunista y ha emitido una declaración en el que el tema seguridad social ocupa un lugar muy importante. Incluso hoy en la mañana, en el informativo de la mañana, estuvo entrevistado el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sivila, reafirmando algunos de los conceptos que están planteados en esa declaración. Y la verdad que le damos importancia, porque cuando arrancamos con la batalla esta por la sociedad social, decíamos que era un tema que partía aguas, sin duda que partía aguas, en todos los planos. Y el domingo, en la audición del domingo, comentábamos declaraciones del senador Vergara y del ex senador Astori sobre el tema de la reforma de la seguridad social. En donde, bueno, se planteaba la importancia de esta reforma, la idea de votar gran parte de los artículos, de mejorar otros, el cuestionamiento, sobre todo de Vergara, venía porque el peso de la reforma caía solo sobre los trabajadores. Y acá la declaración del Partido Socialista es absolutamente clara, compartimos, es lo que hemos venido también planteando. No se puede votar un artículo de esta reforma, es legitimarla. No se puede votar un artículo. Y también nos interesa destacar el planteo de que recogen la consigna de una de eliminación de la SAFAP. Esto es trascendente, es muy importante. Y todavía más trascendente y más importante es el título que lleva la declaración, que dice: no se puede maquillar a Frankenstein. Y los que son escuchas asiduos de esta audición recordarán cuántas veces hemos utilizado esta frase, pero dando cuenta de quién es esta frase, que no es nuestra. Porque el tema de la seguridad social y de la SAFAP parte aguas en la interna del Frente Amplio, no de ahora, históricamente. Y cuando se votó la ley de AFAP, que fue redactada, entre otros, por el mismo Saldain, que hoy propone reformar el sistema porque aquella solución histórica, que eran las AFAP, fracasaron rotundamente, ¿no? Y había que reformarla de vuelta. En aquel momento, en el debate interno, cuando el entonces senador Astori, creo que era diputado Enrique Rubio, defendían el régimen de las AFAP, ante una correlación de fuerzas que aparecía desfavorable, plantearon la idea de mejorar el proyecto, aportando lo mismo que están diciendo ahora con respecto al proyecto de la reforma del gobierno. Y recordamos hasta el lugar donde fue, en un plenario nacional del Frente Amplio, en lo que era el Club Onda, ahora está el sindicato del INAO ahí, con la participación activa del doctor Hugo de los Campos, que fue también bastión de la resistencia. El entonces diputado Chiflet, representando a su partido, pide la palabra y le dice: compañeros, es imposible maquillar a Frankenstein. Esto hay que votarlo en contra, hay que oponerse. Y así fue esa resolución. Por tanto, es una frase con historia. Y en el caso además del entonces diputado Chiflet, una historia con coherencia, porque siguió hasta el final en la batalla contra el sistema de la SAFAP. Porque bueno, ahora hay que ver cómo deviene esto en la interna y cómo se sostiene cada posición. Porque en esto es imposible, acá no hay lugar para una tercera vía. Acá sos parte de la reforma que impulsa el gobierno, mandatado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, al servicio del sistema financiero y contra los trabajadores, o sos la oposición real a esa reforma, levantando una alternativa concreta. Porque para eliminar eso, para realmente impedir que se concrete esa reforma, tenés que tener una alternativa, y solo esa alternativa puede ser llevada adelante a través de un plebiscito, de una consulta popular. Entonces, realmente, y en esa consulta popular ya hay un camino andado. Y acá queremos destacar dos cosas. El papel de los compañeros de ATCS, en el plenario del otro día recordábamos cómo arranca toda esta batalla cuando en enero de 2021, los compañeros de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, Marita, Rodríguez, creo que Martín, se comunican con la radio para alertar, por un lado, para hablar del proyecto alternativo que habían elaborado y para alertar de lo que se venía. Y fue en enero, en pleno verano, acá en esta radio que arranca, que sale el grito de alarma y también de esperanza, porque había una alternativa. Y a partir de ahí empieza a conversarse, a trabajarse. Recordamos, debe haber sido en febrero, plena pandemia era, una reunión que hicimos en la departamental del 26 de marzo de Montevideo, en la Fonoplatea, con aforo limitado, era con invitación concreta, no podía entrar más nadie de los que tenían invitado. Y creo que fue la primera charla pública que se hizo, participó Karina Sosa, Marita Rodríguez, Bertoni y el Pepe Borges. Y en la mesa estaba la compañera Romy Silva, digamos, como moderadora de esa charla. Y de ahí salieron ya para Paysandú y ya había algunas comisiones de información. Y ahí empezó el Mondes a instalarse como un actor social político, ¿no? De política partidaria, de la política del país que marca camino. Y si no estuviera toda esa acumulación hecha de trabajo en cada barrio, de trabajo en el interior, de salidas en la prensa, de permanencia, sería difícil que el debate se estuviera dando en los términos que por suerte hoy se está dando. Acá queremos reafirmar qué importancia ha tenido y tiene el Movimiento Nacional en Defensa Social y el papel que han jugado también los compañeros nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con una posición clara, firme, irreductible, la única que cabe en estas circunstancias para confrontar y derrotar la ofensiva neoliberal del gobierno de la coalición. Es hora de definiciones. Hace rato nosotros ya nos definimos. Lo que queda ahora es sumar fuerzas en el compromiso en esta lucha. Y en lo inmediato, ya estamos desplegando todo nuestro esfuerzo, junto con todos los compañeros que trabajan, que son parte del Mondes, para que el 8 de diciembre en la explanada universitaria el pueblo uruguayo grite con fuerza su rechazo a este proyecto de reforma y levante la esperanza de una alternativa que ya existe. Nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.